reñidísima, porque hay que decirlo de esta manera, reñidísima. Sí, bueno. La Copa Torneo Clausura. Sí, sí. No solamente esto, sino para seguir demostrando que tenemos madera, o que el Deportivo Strategy tiene madera para quedarse con la Copa. Que de paso está, sería una motivación adicional para que todo el público en su actividad siga yendo a José Antonio y siga viendo, o ya se identifique con un equipo que está haciendo demostraciones de poder desde el punto de vista futbolístico. Sí, pero hay que tomar en cuenta también, o sea, aparte de todos los argumentos que nos ofreces, que el Dance depende de otros resultados. El Dance depende aún, hizo nombrada hoy, obviamente, o sea, se ha convertido en el único equipo que en toda la temporada pudo derrotar, a pesar de que fue por la mínima, pero desplegando un gran partido, dominando prácticamente los 90 minutos. El Dan no depende de ellos mismos, el Dan depende de los resultados que puedan. O sea, probablemente sea así, muchachos, pero yo en ese sentido tengo que decir que también se ha demostrado que en el caso de Lara, particularmente, y es uno de los equipos que, como tú nos decías, tiene un juego más por encima del Dan, todavía por jugar, no se ha visto bien en las últimas jornadas. Y ya está más que demostrado que un equipo que salga a jugarle a Lara, que salga a atacar, que juegue hombre a hombre y haga un juego colectivo como el que hizo el Deportivo Anzoátegui el día de hoy, puede ganarle a Lara, que hay un Caracas que está vulnerado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y que Mineros, a pesar de que está afianzado, y inclusive se hablaba hoy muchísimo de las dudas arbitrales que han habido en torno a los juegos de Mineros, y esto sin embargo no les quita el mérito, y hago la acotación en esto, ojo, que no se vaya mal a entender, que sí se puede hacer mucho más reñido y que sí se puede demostrar que esos equipos que de pronto tienen grandes posibilidades también pueden caer. Es decir, me parece que este torneo clausura es de imprevistos, es un torneo clausura poco usual, sí, porque de pronto que hemos visto una apertura y hemos visto otros torneos clausura, ya algo predecible, donde vemos un corte donde siempre un equipo puntea y termina ganando, claro. Pero esta vez cualquiera puede hacer el trabajo, cualquiera puede llegar, y el que le juegue bien a esos equipos que están en la punta pueden meterse en la pelea, y los que están metidos en la pelea pueden llegar a ganar. Eso es el detalle de este torneo clausura, que yo veo el toque distinto, que veo las ganas y que hay una motivación especial, que veo equipos que antes de pronto no estaban muy motivados y ahora están motivados porque quieren demostrar muchísimas cosas. Entonces yo creo que el ánimo aquí definitivamente va a ser protagonista. Esperemos que el arbitraje se ajuste a lo que es el torneo, porque estamos viendo fútbol muy bueno, y esperamos que se ajuste el arbitraje a las necesidades del fútbol venezolano, al fútbol que estamos viendo en torneo clausura. A ver, Valeria, desde el punto de vista periodístico, o sea, yo mi opinión, bueno, y se lo pregunto a los dos, tanto a ti como a Michael, desde el punto de vista periodístico, ya quitando más, sacar un poco la parte del corazón y ser fanático de cada uno de nuestros equipos, ¿le alcanza Lara para ti? O sea, obviamente la jornada 12 nos está dejando un torneo en la punta disputadísimo, pero ¿le alcanza Lara para ser campeón absoluto? Bueno, si me lo preguntan, Lara tiene todas las herramientas. Carabó ha demostrado que sus muchachos pueden hacer un gran fútbol. Creo que a Lara lo están afectando elementos externos, por lo menos ya lo habíamos hablado, que ellos esta semana no tuvieron un óptimo entrenamiento. Eso pudo haberles afectado un poco. Sin embargo, creo que Lara sí podría tener todas las herramientas para llegar a ser campeón del clausura. ¿Por qué no? Pero es lo que te digo, yo no estoy hablando en este caso específico del Deportivo Anzoátegui, y hago la acotación, aquí Minero puede llegar, aquí, o sea, ¿me entiendes lo que trato de decir? los equipos que están de la mitad hacia arriba, pero me refiero a los cuatro quizás que están en punteros de la tabla, me parece que tienen grandes posibilidades de llegar, podría ser cualquiera. Tiene el Lara la ventaja del juego extra, es verdad, pero la pelea es peleando y creo que eso es lo que va a pasar. No sé qué piensa Michael. Que tú lo has dicho, mira, la pelea es peleando arriba, la cosa está bastante pareja, pero de preguntarnos si tiene las herramientas, por supuesto que las tiene. Tiene la plantilla, tiene el cuerpo técnico. Para mí uno de los mejores técnicos que hay ahorita en Venezuela, con una proyección enorme como Zaragoza. Igual yo no creo que esta derrota de hoy a Lara los lleve al piso, sino al contrario. Ellos los van, como quien dice, como una especie de golpe, una cachetada para que reaccionen y sepan de que son los líderes aún del torneo, son el centro de atención aún en toda la temporada en primera división, y yo creo que siguen siendo los primeros candidatos a la estrella y la pueden obtener inclusive sin jugar la final. Es mi opinión, todavía Lara está para eso y mucho más, aunque tiene que, por supuesto, pisar el acelerador porque el torneo se achica y los partidos que le vienen no son fáciles. Es así porque tiene a Mineros encima, tiene a dos puntos, y no solo eso, sino que está contra el tiempo, y ellos tienen, para poder ganar, tienen que hacer las correcciones necesarias, correcciones que ya ellos venían dándole alerta, de nuevo otro día nos venían dándole alerta, que tenían que hacer otro planteamiento, quizás, no sé, repensar estratégicamente qué hacer, pero hoy no les funcionó. Exactamente. ¿Me entienden lo que trato de decir? Sí, entonces, es como dice Michael, de repente aquí hay que meterle un acelerador, si Lara quiere ganar, porque tiene montado encima compartiendo la punta a Mineros y el Dance seguiditos. ¿Me entiendes? Sí, entonces, partiendo de eso, sí, de pronto una cachetada, la presión hoy la tenía Lara encima, porque no solamente estaban peleando su invicto, sino que está peleando esos puntos que finalmente no lograron obtener, pero eran tres puntos que les importaba, que tenían que sumar uno solo, y además la lucha por el invicto, y eso creo que le generó muchísima presión, y vimos el resultado. Entonces, hay que ver cómo se plantea el Aras del Turia, eso es importante. Sí. También lo veremos las caras, muchachos. Sí. A eso iba, ¿no? A eso iba. Me imagino que el principal aliado para ustedes en las próximas tres de las cuatro jornadas debe ser el Zulia. Porque el Zulia le toca Lara, le toca Anzoátegui, sí. Le toca Caracas, okay, y Mineros. Me imagino que yo creo que lo van a tener con el mejor aliado. O sea, yo creo que tendremos todo el oriente del país volcado con el conjunto petrolero. Por conveniencia. Es así. Pero esperemos que el 15 de abril no sea así. Somos amigos, ustedes saben que somos amigos, pero sí, el Zulia se puede convertir en el villano, políticamente hablando, ojo, para los equipos que quieren ir por la Copa. Y eso es importante porque el día miércoles, si no me recuerdo, si no me equivoco, se ven las caras contra el Lara. Sí. Y eso va a ser un juego interesantísimo porque Zaragoza inclusive no había querido dar declaraciones acerca de este juego. Sí. Estaba muy pendiente de lo que iba a ser esta batalla contra el Anzoátegui, pero este miércoles lo tienen montadísimo y ya tienen que demostrar otras cosas. El Zulia si sale, plantea un juego bien agresivo, hace su fútbol y lógicamente ataca como atacó el Anzoátegui hoy, partiendo del hecho que ya son más vulnerables. De verdad que yo considero que puede hacer una buena, bueno, y también lo deseo de corazón que estoy haciendo un buen partido el día miércoles. Bueno, ya veremos si eso ocurre, porque lamentablemente en los últimos partidos el Zulia no ha tenido esa agresividad que tú estás diciendo. Esperemos el miércoles 5 de la tarde en el Pachencho Romero a ver cuál será el resultado de ese partido. Entonces ya Lara estará equilibrado ya en cantidad de partidos con el resto de los equipos y esperaremos entonces qué sucede y luego estaremos entonces analizando las próximas jornadas de nuestro... Estoy diciendo, pero estoy de acuerdo que recuerda que cuando los torneos van finalizando, los equipos que quizás se les ha hecho un poco difícil, un poco cuesta arriba y ha tenido un poco de inconsistencia, eso lo vemos en todos los deportes, no necesariamente en el fútbol, pueden aguarle la fiesta más de uno, y eso lo hemos visto en más de un deporte, que vemos los equipos que de repente no han tenido una actuación al 100%, haciendo el trabajo a última hora y bueno, quitándole casa a los que pueden hacer el trabajo. ¿Entiendes lo que trato de decir? Es decir, el fútbol es impredecible. Y eso lo sabemos todos. Bueno, sí, ya veremos entonces qué pasa el miércoles.